Vox Boni en Gorila ni soñarlo. Down a weather parade, a winter play. Down where you lose a socorro, ayuda. We found a new world, where paradise starts. We traded hearts, away down where the trade winds play. Binksy Banksy, tierra de los simios feroces. ¿Cómo cuidar a su bebé? ¿Por qué nunca nos visita la cigüeña, querido? Todos tienen bebés menos nosotros. Trabajo. Y te sirvo. ¿Y qué obtengo a cambio? Niños. We traded vows the night that I sailed away. Someone's rocking my dream boat. Someone's invading my dreams. We were sailing along, peaceful and calm. Suddenly something went wrong. Someone's rocking my dream boat, destroying a beautiful dream. But with love as my guide, I'll follow the tide. I'll keep sailing till I find you. ¿Qué hay de nuevo, ma? Eso estuvo muy mono. Pero no soy un simio, soy un conejo. Mira, mis orejas largas, cola suave, técnicamente conocido como Conejus rodentus. Mi bebé no me quiere. Aunque la mona se vista de seda, llorando se queda. Cree que soy su bebé. Bueno, podría seguirle el juego, ¿verdad? Deja de llorar. No quiero ver más lágrimas. Me partes el corazón. En boca cerrada no entran moscas. Le daremos una gran sorpresa a tu padre. Maridito, tengo una sorpresa para ti. ¡Papi! Saldré con Junior a pasear por la selva. Muy bien. Mientras tanto, prepararé la cena. Adiós, mamita. ¡Ah, un bebé! ¡Feliz bebé! ¡Ay! Este gorila no se anda por las ramas. Fallaste, viejo. ¿Qué te parece si lo intentamos de nuevo, pero a mi modo? La caballero no puede colgarse en esta zona. ¡Bajan! ¡Ay! ¡Qué aliento! ¡Esto me lo enseñó Tarzán! Muy bien, monito. Ya colmaste mi paciencia. Puedes hacerme cuchi cuchi si quieres. ¿Se cansó, verdad?